reggaetón de flaco. Pa' las girlas que lo quieran menear un rato. Tú mi gata, yo tu gato. Con la pima te arrebato. Lo demuestro en el punto exacto. Reggaetón de flaco. Pa' las girlas que lo quieran menear un rato. Tú mi gata, yo tu gato. Con la pima te arrebato. Lo demuestro en el punto exacto. Caemos en la disco con impacto. Sigo prendido. Noto una gata que quiere bailar conmigo. Sigo, sigo. Así mismo, llego donde ella, la alta marea, como lo menea, a los tipos los marea, trata de que yo la vea, estoy notando, que él me está hipnotizando, de mí está abusando, experimentando, la chica me está perreando, ya me puso bien bellaco, gato mira un rato, pa' que mueve el aparato, reggaetón de flaco, pa' las girlas que lo quieran menear un rato, tú mi gata, yo tu gato, con la pista te arrebato, lo demuestro en el punto exacto, reggaetón de flaco. Demuestro en el